El año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del año del vinilo, donde repasamos las listas de éxitos de esta semana, pero hoy 25 de abril, viajamos hasta 1970 y te puedo asegurar que descubriremos algunos temas espléndidos de una época que hacía música de otra forma. 42 años de distancia es mucho tiempo, pero algunos temas conservan una magia muy atrayente. En Madrid llegábamos a los 800.000 coches matriculados, 1 millón de teléfonos fijos en aquellos días y además automáticos. Algunos españoles nos gustaba comprar electrodomésticos, pero había escasez de instalaciones de agua corriente, calefacción y mucha emigración hacia la ciudad. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anuncia públicamente la ruptura de los Beatles. Descubriremos temas escondidos de los Rolling. Escucharemos a los Who, Led Zeppelin o la Creedence Clearwater Revival. Lo mejor es que te quedes porque te llevarás más de una sorpresa. Luego me lo comentas en Facebook o Twitter. Empezamos con el puesto número 30. Santana era el título del disco que ocupaba el número 1 en ventas en España. También ocupaba primeras posiciones en Inglaterra. Evil Wise era un tema que había grabado el percusionista de jazz Willie Bobo. Lanzado como single a finales del 69, se convirtió en el primer top 10, el 9, en las listas americanas. Evil Wise hablaba de una chica rencorosa que tiene que cambiar de caminos. Utiliza un órgano Hammond y un solo de guitarra, evidentemente, de Carlos Santana. Comenzamos el año del vinilo de 1970, puesto número 30 para Santana. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1970. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets are yet a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each girl's step along the byway, and more, much, much more. I did it. I did it my way. Yes, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it. Con Frank Sinatra en abril de 1969, La Voz lanza este tema que estuvo en listas hasta el 72. En Inglaterra estuvo 75 semanas dentro del top 40 sin pasar del 5, y en América llegó al número 27. Una canción adaptada al inglés con bastantes cambios de Paul Anka, de un tema francés. La canción hablaba inicialmente de una ruptura sentimental y fue convertida en un repaso a la vida de un hombre. Es la canción con más versiones según algunas fuentes, aunque yo no sé qué pasa, pero por ahí está Yesterday, que también tiene un montón de versiones y yo creo que tiene más. El 27 de febrero del 70, Jefferson Airplane es multado con $1,000 por usar malas palabras durante un concierto en Oklahoma City. Y el 4 de marzo, Janis Joplin, otra multa de $200 por usar un lenguaje obsceno en un concierto en Tampa, en Florida. Puesto número 28 para Room to Move con John Mayall, incluido en un disco en directo de Turning Point, que tuvo mucho éxito en España con este pionero bluesman inglés, John Mayall, grabado en el Fillmore Eats de Nueva York. John Mayall estaba empezando con una nueva banda después de romper con los Blues Breakers, donde había estado Eric Clapton, Peter Green o Mick Taylor o Jack Bruce. Ahora quería una banda más suave. Puesto número 28. one, two, think. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1970. Número 27 para The Seeker con Los Who. Este tema aparecería un año más tarde en un recopilatorio titulado Meaty, Beaty, Big and Bowsy, escrita, como no, por Pete Townshend, que explicó: el tema de Seeker es solo una cosa acerca de lo que llama desesperación divina o simplemente desesperación. El 19 de marzo de 1970, David Bowie se casa con la modelo Angela Barkett.

Número 25 para Come Running con Van Morrison. Reconozco mi debilidad por este hombre después de verlo varias veces, una de ellas en Dublín. Solo es un tema de felicidad y suerte, no tiene mensajes, según decía Van Morrison de este tema, incluido en su estupendo Moon Dance. Neerlandés Van de Man Morrison había publicado su tercer disco, donde había folk, rock, country, rhythm and blues. El tema solo llegaría al puesto número 39, pero su música es de largo recorrido. 17 de abril de 1970, Johnny Cash actuó en la Casa Blanca y estaba invitado por el presidente Richard Nixon. Y en el puesto número 24, Lead With Me, de los Rolling Stones. Estuvieron un buen montón de semanas en las listas inglesas con el álbum Let It Bleed, empezando a finales del 69 en el número 1, y cuando bajaba, remontó esta semana al puesto 11. Qué bien suena este Lead With Me, que luego aparecería en el disco película de Martin Scorsese, cantándola con Christina Aguilera. Puesto número 24, los Rolling Stones. And me, I eat for dinner. I must be hung up for a week. My best friend, he shoots water rats and feeds it to his geese. Don't you think there's a place for you?

puesto número 23. Qué bien suena a esta hora de la tarde, en este domingo 15 de abril. Aena Man con Chicago, una canción que estaba escrita por el cantante y compositor de Spencer Davis Group, Steve Winwood, en 1967, y que aquí suena en esta versión del septeto Chicago en su álbum de debut de Chicago Transit Authority. Llegaría al 49 en las listas americanas, al 6 en España. El 10 de marzo de 1970, el inigualable pintor Pablo Picasso realiza un donativo de 900 obras suyas a la ciudad de Barcelona. Y avanzando en la lista, puesto número 22, Come and Get It, con Badfinger, una canción escrita por Paul McCartney para la película The Magic Christian y grabado por Badfinger. Estos estuvieron bajo la protección de los Beatles y publicaron el álbum Magic Christian Music. Llegaron al 7 en Estados Unidos, al 4 en el Reino Unido. McCartney la ha tocado en alguna ocasión en directo. Ellos tenían contrato con Apple Records, tuvieron problemas económicos y dos de sus compositores acabaron suicidándose. Puesto número 22, Badfingers. If you want it, here it is, come and get it. Make your mind up. NM80 Radio. Año 1970. We are. mucha actividad en abril de 1970. En el 22 teníamos a Badfinger, una banda protegida por los Beatles. El 10 de abril se separan oficialmente. Y aquí está otro de los temas de John Lennon, Instant Karma, puesto número 21. Una de las canciones grabadas con mayor rapidez, grabada en los estudios Abbey Road, salió al mercado apenas 10 días más tarde. Lennon comentó que la había compuesto en el desayuno, la grabó a la hora de la comida y la editaron durante la cena. El tema fue producido por Phil Spector y se convirtió en uno de los primeros proyectos paralelos a los Beatles. Estaba a punto de aparecer también Let It Be. Y el 11 de abril en Estados Unidos se lanza el Apolo 13. Posteriormente dicha nave sufriría graves problemas técnicos que la obligaron a abortar su misión y regresar a la Tierra. Puesto número 20 para los Hollies, una banda muy popular inglesa formada en Manchester con gran armonía vocal que continúan actuando y de nuevo están en nuestra lista del año del vinilo. Curioso este tema que apareció en septiembre del 69 en el Reino Unido, en diciembre en Estados Unidos, triunfó en este 1970 y apareció otra versión que también triunfó con Neil Diamond. Canción escrita por Bobby Scott y Russell Bob, con algunos problemas legales por la muerte de Russell. Llegó al número 7 en el Billboard, al puesto número 3 en el Reino Unido. He ain't heavy, he's my brother. Aquí están los Hollies. The road is long. El año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García, 1970. Número 19 para Let's Work Together con Kenneth Heath, también conocida esta canción como Let's Stick Together, un tema del 62, también grabado por Brian Ferry y fue lanzado en el disco Future Blues por estos californianos aficionados al blues rock sobre todas las cosas. Y en el 18 nos encontramos con Crosby, Stills, Nash and Young, una canción de Joni Mitchell escrita para su entonces novio Graham Nash sobre el festival Woodstock, en el que ella no pudo estar por culpa de un gerente que le aconsejó ir a un programa de la tele. Creo que luego se arrepintió. Crosby, Stills, Nash and Young, Woodstock, puesto 18 del año del vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1970. Venus de Shocking Blue en el puesto número 17 en marzo del 70. Había sido número 1 en España, banda holandesa que consiguieron también ser número 1 en Estados Unidos. Luego llegarían Banana Rama y harían una gran versión que volvió a ser número 1. El 27 de abril en París se coloca un paciente el primer marcapasos cardíaco que funciona con plutonio. Y el 30 de abril del 70 las tropas estadounidenses y sus vietnamitas invaden Camboya. Y en el 17 nos encontramos con Thank You, con Sly and Family Stone. Fue número 1 en Estados Unidos y en febrero del 70 también dominó las listas de Soul con la numerosa familia del multiinstrumentista Sly Stone, una banda fundamental en el desarrollo del soul y el funk con el rock y la música psicodélica. Con este Thank You incluido en sus grandes éxitos, se abrió una brecha de unos 20 meses con comunicados de una banda con numerosos enfrentamientos y que les llevaría a un gran éxito, Family Affair, en el 71. We begin to wrestle.

El Led Zeppelin 2 era uno de los discos más vendidos aquel abril de 1970 en el Reino Unido, con 1 millón de copias. El Whole Lotta Love abría el disco y contenía uno de los riffs de guitarra más admirados por la crítica, grabado en estudios de Nueva York y Los Ángeles mientras estaban de gira por Estados Unidos. Luego fue editado en Londres, basado en un tema, You Need Love, de Willie Dixon, que la justicia dio la razón en 1985 y aparecen los créditos desde entonces, y siendo uno de los temas favoritos de Robert Plant. Led Zeppelin, el 28 de febrero del 70, actuaron en Copenhague bajo el seudónimo Los Knobs para evitar una amenaza de pleito por el conde von Zeppelin, descendiente del diseñador de la aeronave Ferdinand von Zeppelin. Avanzando en la lista del año del vinilo del 70, en el 14 nos encontramos con The Four Tops. Estaban en su posición más alta en el Reino Unido en esta semana de abril del 70. En el top 10, este tema, este I Can't Help Myself, de los primeros de su carrera del 65. Es otro de los temas de la factoría Motown y toda una declaración de amor que luego tuvo sus versiones, una de ellas con The Real Thing o Las Supremes. Puesto número 14, The Four Tops. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1970. Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. As I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. And

El año del vinilo en M80 Radio. Año 1970. Him Goodbye fue número uno en las listas americanas de esta banda ficticia llamada Steam, después de ser grabada y escrita por tres tipos. El coro de la canción sigue siendo muy conocido y es usado frecuentemente en muchos eventos deportivos. En Inglaterra llegó a ser número 9 en marzo de 1970. El Atlético de Madrid de Gárate, Ovejero, Adelardo o Calleja gana la Liga 69-70. El Real Madrid se proclama campeón de la Copa del Generalísimo. Mariano Haro, campeón de la Copa de Europa de campo a través. José Manuel Urtaín, campeón de Europa de boxeo de los pesos pesados. Y en junio del 70, Brasil, con Pelé, gana su tercera Copa del Mundo en el Mundial de Fútbol de México, que gana Italia por 4-1. Avanzando en el año del vinilo del 70, en el puesto número 10, All Kinds of Everything de Dana. Puedes flipar, pero esta canción ganó el Festival de Eurovisión el 24 de marzo del 70, representando a Irlanda. Y donde Julio Iglesias no sabía dónde meter las manos y no pudo meterlas en el bolsillo cantando Wendolin, porque en el festival no llevaba chaqueta con bolsillos. Ganó Dana

puesto número 9, American Woman, una banda canadiense con mucho prestigio, nos dejó este clásico American Woman, que daba título al primer disco lanzado en enero del 70 con The Guess Who. También estaba incluido en la banda sonora de la película Austin Powers, La espía que me achuchó, y Lenny Kravitz hizo una estupenda versión. Comenzó en una improvisación en directo y tuvieron luego que dar explicaciones en la Casa Blanca para negar que las letras fueran antiamericanas. Puesto número 9. La televisión era la reina de la casa. En las 625 líneas, aparte del Festival de Eurovisión, que era un gran acontecimiento patriótico ante el televisor, se veía Al filo de lo imposible, con situaciones estrafalarias de la vida, programas como Hoy también es fiesta o Buenas tardes con Tico Medina. Para los niños teníamos Los autos locos, La hormiga atómica o Los supersónicos. Y en el puesto número 8 nos encontramos con Love Grows, una canción, un one hit wonder número 1 en Inglaterra, con un quinteto de estudio llamado Edison Lighthouse, conocidos por este tema que vendió 1 millón de copias en el Reino Unido y estaba en Estados Unidos en el 5 en las listas. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1970. puesto número 7 para este Can't Help Falling in Love con Andy Williams. Era número 3 en Inglaterra en aquellos días y esta versión cantada originalmente por Elvis Presley, una de sus favoritas que también sonó en mi boda. Andy Williams, un cantante muy querido americano por su propio show televisivo que tuvo 18 discos de oro y 3 de platino. En el puesto número 6 avanzando, Raindrops Keep Falling on My Head con BJ Thomas. Era el tema central de Dos Hombres y un Destino. Ocupó posiciones importantes en las listas españolas. Fue número 1, por supuesto, en Estados Unidos, consiguiendo un Oscar como mejor canción original y la mejor banda sonora. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. El año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García, 1970. Yeah. puesto número 5 para la banda de los hermanos Fogerty, donde John Fogerty era el que mandaba con grandes temas como este Traveling Band, incluido en el quinto álbum Cosmos Factory. El álbum apareció en julio, mientras el single en enero. Llegó al 8 en las listas inglesas, avanzando en el 4 del año del vinilo, Spirit in the Sky con Norman Greenbaum, un one hit wonder con esta canción que daba título al álbum. Vendió 2 millones de copias a lo largo de los años 69 y 70. Este disco vendió más de 1 millón de copias en mayo del 70, recibiendo el disco de oro. La canción, con su combinación de guitarra heavy, palmas y letra espiritual, se inspiró viendo a los cantantes de música country. Fue usada en varias películas, anuncios y shows de televisión. Llegó al número 3 en el Billboard americano, Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. To rest, gonna go to the place that's the best. When I lay me down to die, going up to the spirit in the sky. Going up to the spirit in the sky. It's where I'm gonna go. Que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1970. Oh, 3 para ABC con los Jackson 5, otro número 1 en Estados Unidos, 8 en Inglaterra, escrito por la Corporation, el equipo de la Motown con Berry Gordy. Daba título al segundo disco de los Jackson. Y se supo mucho más tarde, pero la reina Isabel y el príncipe Felipe sobrevivieron en abril del 70 a un intento de asesinato en Australia. Puesto número 2 era el número 1 en Estados Unidos con el tema que daba título al último disco publicado por los Beatles, grabado antes que Abbey Road, el disco Let It Be, una maravilla de los cuatro fabulosos, con la producción de Phil Spector, interpretado en el famoso concierto de la azotea de Apple Records. Según parece, McCartney escribió el tema tras soñar con su madre durante las sesiones de grabación. El proyecto era un intento de volver a los directos e intentando ser más rock and rollero, con muchas tensiones en la grabación de 1968. Puesto número 2 para los Beatles, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Número 2 para Let It Be de los Beatles, y el 1 del año del vinilo de 1970 fue el tema que dio título al quinto y último disco de estudio de Paul Simon y Art Garfunkel, llegando a lo más alto de las listas y ganando el Grammy al mejor álbum del año, mejor equipo de sonido, mejor canción del año, Bridge Over Troubled Water. Después se separaron no oficialmente con carreras distintas, Garfunkel más cinematográfica y Simon más musical. El disco tenía algunas joyitas como The Boxer o Cecilia. Los saludos de Agustín García, la lista del programa la tienes en m80radio.com. Tus comentarios puedes hacerlos en Facebook o Twitter. Número uno del año del vinilo, Paul Simon y Art Garfunkel. ¡Feliz semana! Comes and ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Ana Canora.